Bueno, y vamos a seguir adelante en el magazine Kaixo Berriozar en el 100.8 de FM o en eguzkiplaza.net. Como os hemos comentado al principio del programa, vamos a hablar de educación y de éxito escolar. Y para ello tenemos ya con nosotros a Carmen Nieto, coordinadora de formación de Ericoa, a la que saludamos ya. Carmen, egunon. Hola, buenos días, egunon. Bueno, pues lo dicho, esta tarde a las 6:30, si mal no recuerdo, sí, a las 6:30 tendrá lugar una charla en lo que era la antigua Casa de Cultura, el antiguo Euskal Altegui, en el número 24 de la calle Artecale, una charla que ofrecerás bajo el título Promover el éxito y aumentar la motivación escolar. Hablamos de éxito escolar, estamos más habituados a escuchar la frase fracaso escolar, pero esta vez vas a hablar de éxito escolar. ¿Qué es el éxito escolar? Y cuéntanos un poquito en qué va a consistir la charla de hoy. Bien, pues efectivamente hoy vamos a hablar de cómo se puede promover el éxito escolar, porque estamos muy acostumbrados a hablar de fracaso escolar, que es algo que nos preocupa muchísimo a las familias y a la sociedad en general, y la propuesta es hablar de éxito escolar porque trabajar en positivo funciona siempre mucho mejor. Uh-huh. Entonces, ¿qué es esto del éxito escolar? Pues hay distintas definiciones, desde la que dice la Ley Orgánica de Educación o la que tenemos, la idea que tenemos los padres y madres. Pero, en definitiva, el éxito escolar consistiría en obtener los objetivos planteados tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista personal. Uh-huh. Porque se sabe que cuando una persona está obteniendo los logros que se ha planteado o los objetivos que se ha planteado, funciona muchísimo mejor. Entonces, uh-huh, el éxito escolar sería obtener los resultados adecuados para los objetivos planteados. Entonces, depende de los objetivos o las metas que nos hayamos marcado, que una familia se haya marcado para con su hija o su hijo, el éxito podrá ser, bueno, una cosa u otra, ¿no? Se pueden ser cosas diferentes. Sí, generalmente desde el punto de vista académico los centros o el profesorado se plantea lo que he dicho, el logro de conseguir los objetivos que se han planteado, que es que el alumnado dentro de unos parámetros obtenga unos resultados determinados. Sin embargo, para las familias, aunque eso es cierto, por decirlo de una manera muy coloquial, sería, las familias lo que pretendemos o lo que buscamos es que nuestros hijos puedan pasar de curso, que no repitan, ahora no se puede repetir apenas, pero que no se queden rezagados, por decirlo así, y por supuesto lo que es el fracaso escolar, que sería desescolarizar a un hijo porque se ha perdido durante el periodo en su etapa escolar. Entonces, las familias lo que buscamos también es no solamente los resultados, que eso es muy importante, lo sabemos porque pensamos que tiene que estar preparados nuestros hijos e hijas para el futuro, pero también buscamos que tengan éxito personal. ¿En qué sentido? Pues buscamos que en el centro se sienta a gusto, que se sientan entendidos por el profesorado, que tengan amigos y amigas en el propio centro. Todo esto para los padres y madres también es muy importante, tan importante como el conseguir esos resultados académicos. La otra parte de la charla, o por lo menos del título de la charla, es promover el éxito y aumentar la motivación. Uh-huh. ¿Cómo aumentamos esa motivación para la hora de afrontar los estudios? Se sabe de manera objetiva, se sabe que, porque hay muchos estudios ya realizados, que hay una serie de factores que intervienen en el aumento de la motivación. Se sabe que la organización a la hora de estudiar es muy importante. Uh-huh. La organización de los materiales, la organización de las asignaturas que tienes que estudiar, el ser una persona organizada, eso contribuye muchísimo a aumentar la motivación. También contribuye a aumentar la motivación el que se valore por encima de los resultados, lo que decíamos antes, por encima de los resultados académicos, que las familias valoremos más el esfuerzo que el resultado. Sobre todo, evidentemente, si vemos que nuestros hijos se esfuerzan. Claro, si una familia ve que su hijo o hija no se esfuerza nada, pues difícilmente va a poder valorar ese esfuerzo. Pero si vemos que estudian, si vemos que están trabajando, porque esto es una carrera de fondo, o sea que tú vas estudiando y a lo mejor en algún examen, en algún control, pues puedes fallar. Pero si sigues estudiando, seguramente a la larga esos resultados los vas a ver. Por tanto, favorece la motivación muchísimo el que valoremos ese esfuerzo, que valoremos la dedicación, que valoremos esa organización. Pero también otro factor que incide es la concentración. A ver, cuando nuestros hijos e hijas se ponen a estudiar en casa, ahora estoy refiriéndome al ámbito de casa, uh-huh. porque si hablamos del centro escolar, ahí habría que hablar de otros factores también. Pero la concentración se favorece muchísimo, bueno, pues cuando se ponen a hacer los deberes, se ponen a estudiar, que no tengan que hacer otras cosas, uh-huh. no les planteemos, mira, ven a recoger, a veces, como anecdóticamente suelo decir muchas veces en la charla, que a veces cuando se ponen a hacer, en el momento que se ponen a hacer nuestros hijos e hijas la tarea, en ese momento vemos que han dejado algo sin recoger y les llamamos, ven ahora mismo y recoge tal cosa. Claro, eso hace que se desconcentren, pero también ayuda a la concentración el hecho de tener todos los materiales a mano, no, uh-huh. de no tener que levantarse 40 veces a buscar los materiales, y también no tener, por ejemplo, si están utilizando el ordenador, no tener encendida la red social, por uh-huh. ejemplo, o el Messenger, sino que si están utilizando el ordenador solo para buscar información que necesiten. En otro momento podrán tener abierto el Messenger u otra red social a la que pertenezcan, pero que estén solamente para buscar información, porque uh-huh. si no se pierde muchísimo la concentración. Y también el móvil. El móvil ahora mismo es un tema que los padres y madres deben de contemplar de cara a la concentración. Es muy importante tener en cuenta que y establecer pautas tipo a durante las horas de comida, a las horas de hacer el tiempo de hacer la tarea y por la noche el móvil se quedará o apagado o fuera de la habitación de los hijos e hijas. Esto es un factor que hace unos años no teníamos claro. que contemplarlo y ahora mismo hay que contemplarlo, ¿no? Es, o sea, que el tema de las redes sociales, claro. del móvil, del WhatsApp, eso. De todas las nuevas tecnologías, sí. Es algo muy reciente. Exacto. Y es algo que hay que tener en cuenta, puesto que antes prácticamente cuando nosotros éramos críos, la única distracción que podíamos tener era la tele, ¿no? O que llamase sí. algún amigo al timbre de casa a molestarte. Exacto. Cuando estabas sí, sí. estudiando, pero ahora hay muchísimas más estímulos, ¿no? Y se pueden sí. distraer los niños sí. de otras muchas formas, por lo tanto, digamos que sería adecuado que los niños y niñas tuvieran un entorno adecuado sí. y proclive a que puedan estudiar. Claro, ¿no? Efectivamente, en la medida en que los padres y madres estamos no todo el tiempo pendientes de ellos, pero en la medida en que tenemos cierta dedicación a nuestros hijos e hijas, nos preocupamos por sus cosas, ellos se dan cuenta de que eso es importante. Mm. Si nosotros y nosotras, los padres y madres, pensamos que eso es algo de ellos, que es su responsabilidad, pero nosotros tenemos que supervisar su trabajo mm. y tenemos que supervisar sus actividades porque todavía son menores. Entonces, esto es algo muy importante. Pero haciendo hincapié un poco en las características o condiciones que se necesitan para aumentar la motivación, también el manejo del tiempo. O sea, el hecho de que aprendan a manejar bien su tiempo, cuando es tiempo de estudio, es tiempo de estudio. Y el resto del tiempo, bueno, pues podrá ser tiempo de ocio o tiempo de hacer otras uh-huh. cosas, pero manejar bien el tiempo es algo muy importante, sí. que uh-huh. esta tarde, evidentemente, en la charla, aquí me extenderé un poquito más de lo que me puedo extender ahora. Y también establecer prioridades. Para nuestros hijos e hijas es muy importante que el tema de hacer tareas, de estudiar, de acudir a clases sea una prioridad. Mm. Tienen otras en la vida. No son personas, las personas no somos unidimensionales. Claro. No solamente nuestros hijos son estudiantes. Tienen otros aspectos en su vida también a cultivar. Pero en la etapa escolar, hasta los 16 años sobre todo, luego ya es elección de ellos, pero hasta los 16 años es importante que los padres y madres intentemos establecer espacios y momentos y ayudarles a priorizar. ¿No? Uh-huh. Y esto es algo, la prioridad porque además cuanto mejor te van los estudios, y no estoy hablando de sobresalientes, sino dentro de tus capacidades, lo que puedas hacer, claro. en esa medida estás más motivado. Cuanto peor te van los estudios, te desmotiva muchísimo más, uh-huh. porque tu objetivo ves que se está alejando cada vez más, ¿no? Entonces, de cara a la motivación, sí que es muy importante que los padres y madres entendamos que a veces les hablamos a nuestros hijos del siguiente modo: venga, que tienes que estudiar, que ahora mismo la sociedad pide mucho, que si no, no vas a encontrar trabajo. Bueno, ahora mismo encontrar trabajo es casi misión imposible. Pero aparte de eso, aunque hubiera trabajo, cuando a un niño, una niña o a un adolescente se le lanza ese mensaje, lo que le va a ocurrir es que va a haber a tan largo plazo el hecho de encontrar trabajo, aunque hubiera, uh-huh. Que para ellos no es una fuente de motivación. Claro. Una fuente de motivación puede ser, si a alguna asignatura se le da un poco peor, puede ser decirle, mira, a ver si este trimestre consigues o conseguimos mejorar, ¿no? Y también ser realistas. Si yo tengo un hijo o una hija que saca, por ejemplo, un 0 o un 1 en la materia que sea, o en todas, y yo pretendo motivarle, lo que no le voy a pedir, porque si no, no le voy a motivar, es decir, venga, a ver si este trimestre sacas un 10 no, o un sobresaliente. Le tendré que decir, venga, a ver si superamos un poco y a ver si llegas, aunque sea un 4, aunque no apruebe. Sí. Objetivos realistas. Cuando planteamos en la vida, no solo a nivel académico, pero en este caso que estamos hablando de estudios, planteamos objetivos realistas, es más fácil que se motiven nuestros hijos e hijas. ¿Por qué? Porque lo ven más factible. Uh-huh. Pero cuando yo veo en la vida y a nuestros hijos les pasa igual, veo que el objetivo es a larguísimo plazo, pues eso no me claro. va a motivar, porque me va a decir, bueno, de aquí a que llegue yo a tener trabajo, o sí. de aquí a que llegue yo a la universidad, o no o, universidad. O va a ser imposible que saque un 10, exacto, etcétera, entonces, ¿no? Yo creo que esto, de cara a aumentar la motivación, es muy interesante. Entonces, esta tarde sí que mostraré una diapositiva que a mí me parece muy, muy curiosa, y aquí pues no la puedo hacer, pero sí que es muy interesante, porque es una escalera en la que, digamos, que todas las personas estamos en un escalón de motivación, nuestros hijos respecto a los estudios, indudablemente también. Entonces, el intentar ver en qué escalón están nuestros hijos e hijas respecto a, bueno, pues está el escalón más bajo, que es cuando está uno derrotado y bueno, uno piensa que no lo va a poder conseguir, que no va a poder aprender nunca determinada asignatura, que esto no es para mí, que, bueno, yo lo que quiero es ya que se acabe la etapa obligatoria para dejar de estudiar. Entonces, si estás en ese momento, habrá que abordar las cosas de una manera, que si estás en un momento en el que dices, bueno, esto me cuesta esfuerzo, pero sé que lo puedo hacer. O entonces, eso es algo muy importante para motivar a nuestros hijos e hijas, porque es intentar saber en qué momento están para intentar actuar de una manera u otra. A veces los podremos ayudar, los padres y madres, y a veces a lo mejor necesitamos de un experto, pero saber, en principio, diagnosticar en qué momento se está, esto va a ayudar muchísimo. El de la educación de nuestros hijos e hijas es un tema que a veces suele acabar con la paciencia de los padres. La forma en la que los padres se dirigen a sus hijos también es importante a la hora de motivarles. Es decir, si nos vienen a casa con malas notas, ¿el enfadarnos o sirve de algo? Bien, efectivamente, la manera de abordar o de afrontar las situaciones adversas, como es la llegada de unas malas notas, porque cuando vienen buenas no tenemos ningún problema, encantados de la vida, ¿no? Todos, nuestros hijos y nosotros. Bien, la manera de abordar las situaciones complicadillas o muy complicadas tiene mucho que ver, porque muchas veces los padres y madres, con nuestra mejor intención, en la mayor parte de los casos, lo que intentamos es que riñéndoles a ver si cambian de actitud, pero realmente yo creo que hay que plantearse si todas las veces que están sucediendo estas cosas ha cambiado algo de actitud o ha seguido manteniendo la misma. Si nos damos cuenta de que no cambia de actitud, a lo mejor nos tendremos que plantear que los que tenemos que cambiar la manera de abordarlo somos nosotros. A veces, como digo, podemos necesitar ayuda, porque los padres y madres no somos pedagogos y no sabemos cómo actuar siempre. Yo, si puede servir una sugerencia que yo creo que es adecuada, es cuando vienen las notas y son malas y nos disgustan, en principio intentar controlar un poco, tener un poco de autocontrol los padres y madres, y entonces ver a ver si ha habido alguna, valorar un poquito si ha habido alguna causa que ha podido influir en que esas notas sean peores de lo que esperábamos, si a lo mejor ya esperábamos que fueran malísimas porque ya vemos la trayectoria de nuestro hijo o hija. Entonces hay que dar pasos hacia adelante. El tener un poco de tranquilidad, de serenidad, y decir a nuestros hijos e hijas lo que pensamos, pero sin insultar, sin decirles cosas desagradables, sin lanzarles mensajes tipo eres un vago, una vaga, no vas a llegar nunca a nada. Esos mensajes son muy poco motivadores. Eso es lo que dentro de se llama la motivación positiva o negativa. Esos son mensajes de motivación negativa, pensando que el profesorado también los utiliza a veces. Entonces, cuando si pensamos o quien piense que eso va a servir para cambiar de actitud una persona, no sabe cómo funcionamos las personas. Sin embargo, cuando a una persona se le hace ver que no está siendo responsable con lo que las responsabilidades o lo que tiene que hacer en la vida, y que si no son responsables en ciertas cosas, pues eso va a suponer que le vamos a dejar un plazo para ver si cambia, pero si no cambia, pues tendrá consecuencias. Funcionar a través de consecuencias en lugar de a través de amenazas. A mí me parece eso muy interesante, porque a veces funcionamos las familias: si no sacas buenas notas, no te compro, no vas, no te subo la paga, lo que sea. Sin embargo, cuando funcionamos a través de consecuencias, es: mira, tu responsabilidad es esta, más o menos, vendría a ser este el discurso, tu responsabilidad es esta. Si tú estás asumiendo tus responsabilidades, pues vas a tener lo que quieres, pero si la consecuencia va a ser que vas a tener lo que pides, dentro de que sea razonable. Pero si tú no cumples con tu responsabilidad, la parte que a mí me toca, de mi responsabilidad como madre o padre, en el sentido de conceder ciertas cosas o de facilitarte, pues tampoco la voy a cumplir. ¿Por qué? Porque esto es algo de dos, o sea, esto es un compromiso entre dos partes. Claro. Esto funciona mucho mejor que insultar, porque además es que insultando lo único que estamos haciendo es sacar nuestra rabia, y además tendríamos que plantearnos si cuando a veces nuestros hijos no funcionan bien en los estudios, pues nos podríamos mirar hacia adentro y a ver si nosotros hemos sido muy buenos estudiantes, que a lo mejor no lo hemos sido tampoco. Es más, se nos suele olvidar, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, aunque hayamos sido buenos estudiantes, una parte tiene que ver con nuestros hijos, pero otra parte tiene que ver con el trato en casa. Entonces, y con la colaboración con los centros. El factor de que nosotros supervisemos su trabajo en casa, pero que estemos en contacto con el profesorado, es muy importante también para que comuniquemos qué cosas están pasando, cómo les ven en clase, qué podemos hacer para mejorar si vemos que el rendimiento no es bueno. Es que esto es fundamental. Es fundamental. Luego, te quería comentar, estábamos hablando, bueno, de los padres que pierden los nervios o que insultan o que, bueno, pues que no pueden controlarse cuando llegan malas notas, pero también hay padres que están en el extremo opuesto, que procuran no decirles absolutamente a sus hijos, que incluso en las tareas de casa, cuando pues que prácticamente se las hacen ellos, ¿no? Eso tampoco hay que confundir eso con motivar, ¿no? Efectivamente. En el caso de las personas que cuando llegan malas notas echan bronca, pero además y fortísima, estaríamos hablando de un estilo de comunicación con los hijos agresivo o más autoritario. Y en el otro extremo estaría el estilo permisivo, que son los padres y madres que son los mayores enemigos de la responsabilidad de sus hijos. ¿Por qué? E hijas, porque lo que están haciendo es hacer ellos o bien no decirles nada o hacer muchas veces las tareas que tienen que hacer sus hijos, incluso tareas escolares. A veces les hacen algunos padres y madres por prisa, porque para que no baje la nota. Entonces, cuando los padres y madres o bien son muy autoritarios, muy rígidos, o cuando son permisivos, que sería el extremo que estás planteando, que es el extremo opuesto, esos dos tipos de comunicación con los hijos funciona exactamente igual, no son motivadores. Lo que motiva más ser unos padres, voy a utilizar una palabra que la explicaré, ser padres asertivos, que son padres y madres con un estilo mucho más, por decirlo así, democrático, en donde se hablan las cosas, se plantean las responsabilidades y tienen consecuencias, lo mismo si se actúa bien como si no se actúa adecuadamente, si no se actúa de acuerdo a las responsabilidades que se tienen que asumir. Esos padres y madres, ese trabajo, digamos, ese estilo de comunicación dentro de la familia es más esforzado porque tienes que estar muy al tanto de las cosas y tienes que corregir lo que no está bien y felicitar cuando se hacen cosas que están bien. Eso es lo que mejor funciona. No estamos acostumbrados y necesita de un rodaje, pero bueno, ahí estamos, yo creo que un montón de personas empeñadas en transmitir la idea de que funcionar de manera asertiva, que es defender tus derechos entendiendo que otros tienen los suyos. Los padres tenemos unos derechos y unos deberes, y nuestros hijos también. Entonces, intentar que funcionemos de esa manera es lo que suele hace obtener mejores resultados, no solo académicos, sino a nivel también familiar y social. Bueno, pues para intentar conseguir esos mejores resultados académicos a nivel familiar y a nivel social, un primer paso también puede ser asistir a la charla de esta tarde de Carmen Nieto, que tendrá lugar, como hemos dicho, a las 6:30 de la tarde en el 24, en el número 24 de la calle Artecal, en lo que era la antigua Casa de Cultura. A nosotros se nos ha terminado el tiempo, Carmen, pero muchísimas gracias por haberte acercado hasta los estudios de Berriozar y Irratia. Mucha suerte en la charla de esta tarde y hasta la próxima. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Agur.